cuando nos despojaron de esta locura y ganó la razón ante la dulzura. Que de los rostros no nacen limpias sonrisas cuando ganó a los sueños esta rutina de andar caminando solo entre tantos solos. Y no nos miramos nunca firme a los ojos. ¿Cuándo fue que importamos esta utopía? Espejitos de colores en pantallitas. Y cuando se cae la noche y termina el día, buscas en un rinconcito de tu guarida. Pero la televisión ya estaba prendida. Calla que no escucho qué dice esa cajita. Miras, hay un hombre entre tu cocina. Su cara es tan familiar como su sonrisa. Un pasaporte en la mano y una valija. Y seguimos exportando a la muchachada. Quita ropa en el bolso y mucha esperanza. Como un murguita la sonrisa dibujada. Y el lagrimón apretado entre su mirada. Dejaste algún gran amor y ese vidrio roto. Y te llevas a los viejos en una foto. Una cicatriz, un libro sin religiones. Y pa' la nostalgia llevas estas canciones. Cuando nos despojaron de esta locura ganó la razón ante la dulzura. Que de los rostros no nacen limpias sonrisas cuando ganó a los sueños esta rutina. Y cuando fue que importamos esta utopía. Espejito de colores en pantallita. Y seguimos exportando a la muchachada. Como un murguita la sonrisa dibuja.